Domingo 28 de diciembre. El principio de la sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versos 1 al 6, el título, Los Proverbios de Salomón, hijo de David. Proverbios capítulo 1, verso 1, establece un vínculo entre el proverbio y Primera de Reyes capítulo 3, versos 5 al 14. En el libro de Reyes, así como en el de Proverbios, se presenta a Salomón como un hijo que busca la sabiduría de Dios. Además de que ambos se refieren a Salomón como el hijo de David, los dos textos comparten palabras significativas: prudencia, sabiduría y juicio. Estos paralelos no sólo confirman que Salomón estuvo detrás de la composición del libro, sino también muestran que Proverbios trata con la búsqueda humana de la sabiduría de Dios. Escucha Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sabiduría se define aquí como una experiencia religiosa. Está relacionada con el temor de Jehová. Este concepto importante de la religión hebrea es la clave de Proverbios. No sólo aparece repetidamente, sino también constituye el marco de todo el libro. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios capítulo 31, verso 30. El temor de Jehová no tiene nada que ver con el miedo supersticioso e infantil al castigo divino. Debe entenderse, en cambio, como la conciencia aguda de la presencia personal de Dios en todo momento y lugar. El temor a Dios había caracterizado la reacción del pueblo frente a la revelación divina en el Sinaí. Éxodo capítulo 19, verso 16. Éxodo capítulo 20, verso 20. Así como explicaba su compromiso de ser fiel y de amar a Dios, en respuesta al pacto de Dios con ellos. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. En pocas palabras, temer a Dios significa serle fiel y amarlo. La frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, significa que la sabiduría origina este temor. La palabra hebrea para principio, reshit, apunta a la primera palabra que presenta la historia de la creación. Génesis capítulo 1, verso 1. La primera lección de sabiduría entonces es comprender que Dios es nuestro creador, el que nos da vida y aliento y que siempre está presente, un Dios de amor, justicia y redención. Juan capítulo 3, verso 16. Salmos 89, 14. Hebreos capítulo 9, verso 12. Se nos dice que debemos amar a Dios y también temerlo. ¿De qué modo, en tu propia experiencia con Dios, estos dos conceptos están relacionados?